una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, allá en la silla, ay, una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora. Por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. ¿Cuándo volverá? La noche buena. ¿Cuándo volverá? El lechoncito. ¿Cuándo volverá? El turroncito. ¿Cuándo volverá? El rabanito. ¿Cuándo volverá? Los frijolitos. ¿Cuándo volverá? Pero qué noche más buena. ¿Cuándo volverá? La avellanita. ¿Cuándo volverá? Ay, noche buena. ¿Cuándo volverá? Pica Pancho. ¿Cuándo volverá? La noche buena. ¿Cuándo volverá? El lechoncito. ¿Cuándo volverá?